Tengo la piel de barro seco y un diablo rondando como un buitre. Tengo las alas pintadas y desplumadas y en el hormigón como suelo el alpiste. Pa' que coman de allí los pájaros de mi cabeza, que son de acero y ya no vuelan. Descubrieron que llegaban antes andando, desde la locura hasta el corazón. Tengo un baldío en el pecho y un rum rum que me atonta el alma. Tengo la llave donde duerme el viento y una ventana cerrada con mil trampas. Pa' que no huyan de allí los pájaros de mi cabeza, que me hicieron elegir entre una guerra y una tregua, por las ganas de ser fiel a mis ideas, de hacerle caso al corazón. Tengo la cordura dormida a metro y medio bajo el suelo. Llevo flores pa' que se alimenten. Una jaula pa' cuando la desentierre, pa' enseñarle a morder sin enseñar los dientes. Tengo la piel rellena de huesos, será lo que tiene ser un mortal. Tengo uñas, pelos y un decorado donde nadie es distinto a los demás. Donde anidan solo los pájaros de mi cabeza, que se han vuelto a desnudar y me han montado una fiesta en medio del corazón, en medio de la razón. Llevo flores pa' que se alimenten. Tengo una jaula pa' cuando la desentierre, pa' enseñarle a morder sin enseñar los dientes. Tengo la cordura dormida a metro y medio bajo el suelo. Llevo flores pa' que se alimenten. Pa' cuando la desentierre, pa' enseñarle a morder sin enseñar los dientes.